A continuación, en Radio Universidad, El Ágora. Actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos junto a Victoria Aure una mirada informativa con un tono crítico y comprometido con la transformación y la justicia social. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juani. El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa dictó la segunda sentencia por delitos de lesa humanidad realizados en la subzona 1.4. En nuestro portal, elagora.digital, publicamos la cobertura de nuestra corresponsal en La Pampa, Evelyn Dietrich, y hoy vamos a estar entrevistando al abogado querellante en la causa, Franco Catalani, para interiorizarnos sobre el juicio, la sentencia y cómo sigue todo esto. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de la toma de terreno sobre calle Esmeralda, que ha estado mediatizada en estos últimos días. Bueno, un tema caliente. Y después también vamos a terminar en el tercer bloque con un pequeño homenaje al general libertador José de San Martín, ¿no? Ya que fue el 169 aniversario de su paso a la inmortalidad. Y nos visita el profesor de historia Héctor Nino Benvenuti, digo Nino porque mucha gente lo conoce así. Y vamos a estar conversando sobre la vida y obra de San Martín y también sobre las interpretaciones que se hacen un poco más recientemente, especialmente por funcionarios del actual gobierno de Cambiemos. Y bueno, antes de empezar, recordá que además podés ingresar a nuestro portal de noticias en elagora.digital, te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o finalmente mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535 y nosotros te agregamos a nuestra lista de difusión de noticias para que estés informado al instante. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Como adelantábamos en la introducción del programa, el viernes 16 de este mes, el viernes pasado, el Tribunal Oral de Santa Rosa dictó la segunda sentencia por delitos de lesa humanidad realizados en la subzona 1.4. Allí estuvo nuestra corresponsal, Evelyn Dietrich, y se puede leer la nota que escribió al respecto en nuestro portal online, elagora.digital. También nos facilitó la comunicación con Franco Catalani, abogado querellante del juicio, así que antes de la entrevista aprovechamos para mandarle un saludo a Evelyn y un agradecimiento por este contacto. Ahora sí, ya estamos en comunicación telefónica con el abogado pampeano Franco Catalani, querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad. Buenas tardes, Franco, te saludan Victoria Aure y Juan Ignacio Guarino. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo grande a toda la audiencia y también ahí a la negrita Vaquero, no sé si sigue siendo vicerrectora o no. No, tuvimos cambio de autoridades recientemente, pero sí es una histórica, bueno, de parte del rectorado y también en lo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos tuvo una gestión durante muchos años y muy reconocida. Bueno, la conozco desde hace un tiempo personalmente porque fundamos en conjunto la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Así que le tengo un gran afecto y también un gran respeto por su trabajo. Bueno, cuando la vea personalmente le voy a mandar tu saludo, porque bueno, cada tanto la cruzamos siempre en actividad, especialmente nosotros el miércoles que viene también tenemos una sentencia por juicios de delitos de lesa humanidad, así que seguramente la cruzaré allí. Franco, yendo a lo nuestro, ¿podés comentarnos sintéticamente qué delitos se juzgaron en este juicio? Que viene a ser el segundo, ¿no?, de la subzona 14 o 1.4, ¿y cuál fue el rol de Luis Baraldini en ellos? Digo, aclaramos para quien nos escucha que Baraldini fue jefe de policía y luego, ya en democracia, participó del levantamiento de los Carapintadas. Y pregunto por él específicamente porque entiendo que es el gran condenado de este juicio, ¿no?, con 25 años de prisión por delitos cometidos contra 214 víctimas. Exactamente. Sí, bueno, como decís, se conoce como subzona 1.4, porque La Pampa formaba parte de la zona 1 junto con Buenos Aires y Capital Federal, ¿no? Ajá. Y es el 2 este porque el primero fue parte de ese largo proceso que tuvimos en todo el país. Acá empezó con las denuncias del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos en el año 84 y terminó en el año 2010 con el primer juicio. Muy, muy distinto que el actual, porque bueno, ese primero se instruyó todo por completo en Capital Federal y después se hizo la última parte acá. Ajá. Y también contempló una cantidad mucho menor de hechos. Claro. En ese momento se juzgaron 29 hechos con 9 imputados. Y en este caso, este segundo juicio son, digamos, causas que surgen a partir de lo investigado en el primero, o son cuestiones que habían quedado sin juzgar. Claro, sí, sí, más bien la segunda opción, digamos, porque a raíz del primer juicio quedaron sin juzgar la mayor cantidad de hechos. Claro. Y la mayor cantidad de imputados también, ¿no? En este juicio empezaron 21 imputados, porque este juicio se empezó a instruir la parte de la investigación en el año 2010, ni bien se terminó el otro, ¿no? Claro. Y bueno, llegaron a la etapa de debate oral 14, porque alguno se murió y otro quedó insano. Claro. Por lo menos no quedó apto para el juicio, así que lo fueron apartando. Claro. En este caso, bueno, los hechos, la fiscalía pidió una calificación y nosotros en muchos casos pedimos una distinta. El tribunal terminó condenando en todos los casos por los que pidió la fiscalía. Por ejemplo, la fiscalía pidió privación ilegal de la libertad. No te puedo, por supuesto, hacer un detalle, pero sí. En muchos casos pidió privación ilegal de la libertad y nosotros pedimos secuestro. Que es un tipo de delito más grave, digamos. Para ahí yo no, claro, se me escapa, pero el tecnicismo. Sí. Sí, es más grave, pero en realidad nosotros, tanto como la condena, nos importa la calificación, ¿no? Porque ya a esta altura sabemos que la posibilidad de cumplimiento efectivo en cárcel común es bastante difícil, se diluye mucho. Claro. Pero lo que no es difícil, o mejor dicho, tiene otra dificultad, es calificar a los hechos de acuerdo a nuestra concepción de cómo fueron, ¿no? Porque la privación ilegal de la libertad es en un 99% un delito formal, cuando un funcionario público no cumple con las formalidades que exige la ley para privar a otro de la libertad, ¿no? Claro. Pero nosotros entendemos que en muchos casos la privación de la libertad tenía un fin específico, es decir, era un medio para conseguir otra cosa. Claro, y comprendo. Esa cosa que se quería conseguir era la delación de algún compañero, la delación sobre la información sobre actividades políticas o actividades de militancia, renegar de determinados principios políticos, asumir determinadas acciones ilegales, etcétera. Es decir, la privación ilegal de la libertad no terminaba ahí, no era un fin en sí mismo, era un medio para otra cosa. Por eso nosotros lo intentamos que se calificara como secuestro. Como secuestro, ¿no? Claro, comprendo. Porque si no se queda en una mera formalidad, digamos, y se pierde de vista cuál es el verdadero objetivo de la privación de la libertad. Claro, no, si no parece que fuera un procedimiento irregular, pero dentro del marco más o menos de lo que sería de la ley, cuando había un plan detrás que obviamente era delito. Exactamente, no es que se habían olvidado la orden de detención o que la orden de detención tenía, que le faltaba una firma o una fecha. Claro. No era eso, era que la privación de libertad tenía un objetivo específico, junto con los tormentos, ¿no? Es decir, eran dos medios distintos para conseguir el mismo fin. Claro. Que eran estas cosas que te mencioné, ¿eh? Entonces, si uno se queda solamente en la formalidad, se pierde de vista lo que a nosotros nos parece que es lo más importante, que es esta cuestión de para qué lo hacían, ¿no? Y algo parecido sucede con la calificación de genocidio. Sobre eso te iba a preguntar, porque nosotros tenemos la sensación, por los medios, por lo que nos transmitió Evelyn también, por los comentarios en la nota que hicimos de algunos detenidos desaparecidos como Mara Layo, que todos celebraban la sentencia. Raquel también dijo que fue histórico, pero vos, si no me equivoco, ya adelantaste que vas a apelar. Una cosa que tiene que ver con el hecho que el fallo del tribunal se estableció que se trataron de delitos de lesa humanidad, pero que no hubo genocidio. Iba a pedir si podés explicar esta distinción y por qué efectivamente se trataría de un genocidio lo que sucedió en La Pampa, que creo que es la tipificación que tienen por lo general este tipo de delitos de lesa humanidad en el resto del país. Sí, es una tipificación que está discutida, no hay una unanimidad, ¿no? Pero sí hay una tendencia general a declarar cada vez más que la existencia de un genocidio y no solamente de lesa humanidad, ¿no? Pasa algo parecido con lo que te decía antes, porque el delito de lesa humanidad es un ataque generalizado y sistemático del Estado o de un grupo paralelo al Estado, con la quiesencia del Estado, contra una población civil, ¿no? Y ahí se termina la lesa humanidad. El genocidio lo que le agrega es justamente el objetivo. Todas esas características, más el objetivo de eliminar o lesionar gravemente a un grupo determinado, ¿no? Y para nosotros es crucial esto, porque otra vez, si no, ¿cómo se explica, digamos, semejante nivel de lesividad? Porque, qué sé yo, no sé, los policías eran malévolos, o se despertaron todos juntos con bronca y entonces agarraron al azar gente y la golpearon. Claro. Pensar eso es absurdo, no tiene sentido. Digamos, lo que es un genocidio es lesa humanidad, pero no todo delito de lesa humanidad es genocidio, porque le faltaría este fin ulterior que tiene que ver con eliminar total o parcialmente un grupo humano. Exactamente. Y en este caso, cuando el grupo humano que se intentó eliminar en la última dictadura cívico-militar es lo que mediáticamente se hablaba de los subversivos, ¿no? Dirigentes políticos, gremiales, religiosos, que por ahí tenían cierta concepción ideológica que era tachada como comunista o de izquierda. ¿Tiene que ver con eso? ¿Comprendo bien? Sí, comprendé bien. Nosotros, obviamente, no lo... O sea, primero, el delito de genocidio, como vos decís, es específico con relación al de esa humanidad, que es más genérico. Ajá. Porque el genocidio le agrega un objetivo que el de lesa humanidad no tiene. Ahora, la cuestión del grupo a determinar también suscita una serie de debates que, bueno, a veces se ha resuelto a favor de nuestra posición y a veces en contra, ¿no? Claro. Nosotros, en lugar de denominarlos subversivos, que como lo denominaba el proceso, digamos, la dictadura, lo denominamos a través de dos características que nosotros creemos que lo definen, y es el hecho de haber sido la juventud, porque el 90% de las personas secuestradas o desaparecidas en el periodo tenían entre 19 y 35 años. Ajá. Y además militancia, la militancia estudiantil, la militancia barrial, sindical, política, religiosa incluso, ¿no? Las juventudes políticamente organizadas. Sí, nosotros, o yo en particular, preferiría denominarlo como juventud militante de los años 70, ¿no? Bien. Porque agruparía esta cuestión de, digamos, del activismo y las diversas implicancias de la militancia, que pueden ser políticas, pero políticas estrictamente en el sentido partidario, ¿no? Claro. Pero también había mucha militancia religiosa, había mucha militancia sindical, juvenil, ¿no? Claro. Eso suscita otros problemas, ¿no? Bueno, si el grupo tiene que ser racial, nacional, étnico, religioso, o puede ser otro tipo de grupo, en fin, eso suscita otro debate, ¿no? Y lo negativo para nosotros acá es que en su momento, cuando se inició la investigación, el procesamiento fue por lesa humanidad y no por genocidio. Nosotros lo apelamos, ese procesamiento, y el Tribunal de Apelación nos dio la razón y lo calificó como genocidio. Entonces, toda la investigación se remitió a la etapa de juicio oral calificada como genocidio. Y el Tribunal Oral acá lo dio vuelta. Y lo dio vuelta, para peor, por mayoría, por 2-1, ¿no? Claro. Así que bueno, esa seguramente es una batalla que vamos a retomar una vez que nos notifiquen la motivación de la sentencia, porque hasta ahora nos han notificado solamente la parte resolutiva, ¿no? Franco, ¿qué tal? Victoria te saluda. Yo te quería consultar específicamente por los delitos de abuso sexual como delitos autónomos dentro de lo que fueron los delitos que cometieron los genocidas en la última dictadura cívico-militar. Nosotros acá en Bahía Blanca tuvimos una sentencia histórica donde se reconoció estos delitos de manera autónoma y no dentro de la tortura o de los tormentos como venían siendo incorporados antes. con una composición del tribunal. Nosotros los conocemos bien a los jueces que integraron el tribunal de allá, porque, por ejemplo, Triputi fue mucho tiempo presidente del tribunal de Lesa de acá de Bahía Blanca. Nosotros, por lo que entendemos, va a ser esos delitos van a ser juzgados en un tercer tramo, ¿no?, de los juicios. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Bien. Sí, exactamente, así es. Porque, digamos, hubo una causa madre que fue la que se inició en el 84, se hizo el primer juicio en el 2010, como decía. Después se desprendió la segunda parte, que es la que se acaba de debatir, y quedó un remanente que son los delitos de índole sexual. ¿Por qué quedó ese remanente? Bueno, porque en su momento también esos hechos fueron procesados como tormentos, simples o agravados, pero no distinguiendo entre tormentos y abuso sexual, ¿no? Ese procesamiento también lo apelamos, las querellas, y también en ese caso logramos que el Tribunal de Alzada nos diera la razón y ordenara al Tribunal de Instrucción, digamos, el juego de instrucción, que investigara en forma autónoma los delitos sexuales y los tormentos. Bueno, como eso se desprendió de la causa que fue llevada a juicio, entonces esa tercera parte se elevó más tarde y claro. Bueno, si bien está ahora en etapa de juicio, todavía no se ha fijado audiencia lateral. Bien. Franco, otra consulta que te queríamos hacer. Entendemos que luego de la sentencia marcharon hacia la seccional primera de policía, que fue el principal centro de torturas, ¿no?, de la subzona, para reclamar que sea erigido como espacio de memoria. Y también hay una cuestión de que lo quieren transformar en un espacio cultural, ¿puede ser? ¿Cómo es esta cuestión y qué opinión tenés vos al respecto? Hay algo así. Primero me quedo pendiente, creo que me comentaste antes y no hablamos. Sí. Que respecto de Guaraldini, ¿no? Que lo mencionaste. Y sí, digamos, porque hasta ahora te mencioné la parte negativa de la sentencia, pero la parte positiva tiene muchas partes positivas, ¿no? En primer lugar es que el hecho de que ratifiquen la versión de las víctimas de lo que sucedió, eso es para nosotros el punto más importante, ¿no? Claro. El segundo punto más importante, como dijiste, que haya sido condenado a la línea, que era el jefe de la policía y que había estado prófugo y que estuvo prófugo mucho tiempo. ¿No? En Bolivia, ¿verdad? En Bolivia, exactamente. Ajá. Y que era uno de los máximos responsables. Y también fue condenado un médico policial, Pérez Boneto, que en la primera oportunidad tampoco había sido condenado, ¿no? Además de otras personas que también fueron condenadas por primera vez, pero bueno, tenían rango menor. Después hay otras personas que es la segunda vez que son condenadas. Con respecto a lo que vos me decís, sí, hubo una marcha y tuvimos la enorme emoción de estar acompañados por Norita Cortiñas, porque justo coincidió con que el sábado vino a presentar el libro La Madre de Todas las Batallas. Entonces le pedimos a través de Raquel Barabachi, que es una de las querellantes, que adelantara un día el viaje. Bueno, lo adelantó y bueno, pudimos contar con ella en la marcha. Marchamos hasta la comisaría primera, que es el lugar, el centro emblemático de torturas y de secuestro. No fue el único, pero fue el más importante. En realidad, nosotros ya habíamos pedido, el Movimiento de Derechos Humanos le había pedido a la legislatura que lo declarara Patrimonio Histórico de la Provincia, y eso fue así, se declaró Patrimonio Histórico de la Provincia. Y bueno, no sabemos muy bien, si bien está la resolución y demás, y establece la participación de las víctimas en la funcionalización del espacio y demás, bueno, hay un recelo bastante importante de parte de los querellantes para que ese espacio no se modifique y se conserve como un espacio de la memoria con la intervención permanente de los querellantes, ¿no? Bien, ahí está la clave, en preservar el espacio. Sí, exactamente. Digamos, sí, cuando se propone hacer un espacio cultural, estaría abierto a la posibilidad de que se lo modifique, se cambie, se pierda el horror, la vivencia del horror de lo que fue ese lugar. Exactamente, sí, sí. Bien. Está un poco modificado, lo hemos recorrido varias veces. Tiene algunas modificaciones, pero bueno, los espacios esenciales, digamos, por supuesto, están exactamente igual. Que, mira, curiosamente, ese espacio se inauguró en aquel momento, ¿no? En aquella comisaría primera. Ajá. Y bueno, para ir concluyendo, porque ya estamos sobre el borde del bloque, te queríamos consultar por tu experiencia de formación profesional en derechos humanos a través de tu visita o visitas, porque creo que fueron dos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. ¿Cómo fue la experiencia y qué te dejó? Bueno, mirá, sí, fueron dos, una en el 2008 y la otra ahora en el 2019. Muchas cosas positivas y bueno, también algunas cosas negativas, ¿no? Ajá. Como positivas, se aprende muchísimo, por supuesto, porque hay gente de todo el mundo. Los que trabajamos ahí, es un concurso abierto a todo el mundo, a diferencia de la Corte Europea, que es solamente para europeos. Ajá. Los equipos de trabajo son muy buenos, la verdad que la forma de trabajo es muy buena, porque los casos que llegan, te imaginas que son muy complejos, muy voluminosos, porque llegan después que han agotado la vía interna. Así que el procesamiento de toda esa información en clave jurídica es bastante complejo y bastante voluminoso, pero la verdad que los equipos de trabajo son muy buenos. También como cuestión positiva te diría que es la primera vez, ahora fue en el año 2018, en el caso Poblete Vilches, que la Corte declara por primera vez la violación del artículo 26 en forma autónoma, que es el único artículo de los 84 que tiene la Convención que hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Esa es una de las partes negativas, ¿no? Que la convención de los 84 artículos tiene uno dedicado a los económicos, sociales y culturales, y tiene un calificativo que era, por ese motivo, por el que antes no se lo había declarado violado, que es que deben ser logrados en forma progresiva por parte de los estados. La palabrita progresividad sí. Es la que impedía que en la Corte emitir un criterio digamos, para declararlo en forma violado en forma autónoma, ¿no? Bueno, ahora encontraron la forma argumental de hacerlo y lo declararon en el año 2018. Esa es una parte positiva. Después, bueno, la parte negativa es que tiene una influencia norteamericana bastante importante, ¿no? Porque imagínate que la Corte tiene sede en Costa Rica, que es un protectorado norteamericano. Claro. Y la sede de la Comisión Interamericana, que es el fiscal del sistema, es el embudo, que dice qué casos pasan y qué casos no pasan a la Corte, tiene su sede en Washington. Ah. Y ni Canadá ni Estados Unidos han firmado la competencia de la Corte. Entonces, claro, es sí. Un poco como que fuera un organismo pensado para Latinoamérica, pero no para Estados Unidos y Canadá. Claro, comprendo. Bueno, Franco, te agradecemos por esta comunicación y bueno, te felicitamos por tu trabajo en este segundo juicio y te deseamos lo mejor para el tercero. Ojalá se puedan seguir juzgando los delitos que faltan a juzgar, especialmente lo que decía mi compañera Victoria, los delitos sexuales. Exactamente. Sí, estamos evaluando con los compañeros y compañeras porque hicimos un equipo muy bueno de trabajo. La verdad que nos gustaría también abrirle el espacio a otras personas, más jóvenes también que yo tengo 50 años. Y también el protagonismo nos parece necesario de las mujeres, ¿no? Claro. También como abogadas, ¿no? Hemos tenido en la querella dos mujeres, tres, bueno, una lamentablemente falleció durante el transcurso del juicio, pero nos han faltado abogadas mujeres y ojalá que en esta oportunidad se sumen al equipo. Bueno, ojalá así sea. Franco, muy buenas tardes y muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Un gran saludo. Bueno, escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Memoria, verdad, justicia y alegría. Todos somos hijos, todos somos hijos, todos somos hijos. Antes no te podías juntar ni dos personas. Las abuelas de Plaza de Mayo o las madres de Plaza de Mayo circulaban en la plaza porque no podían estar quietas, tenían que mover, porque hay una ley que lo prohibía. Hey! recorre las principales problemáticas que tiene nuestra ciudad de Bahía Blanca, enseguida se nos representa el déficit habitacional, que afecta a la clase media porque no puede tener acceso al crédito y afecta a las clases más vulneradas, como lo que está aconteciendo hoy en día en Calle Esmeralda. Hay entre el 900 y el 1400 una toma de vecinos sobre tierras del ferrocarril que pertenecen a la Comisión Nacional de Tierras. Estas tierras son fiscales, o se podría decir, no pertenecen a la municipalidad. Hace unos días un grupo de aproximadamente 300 familias, ante la problemática y la necesidad de tener un techo, decidieron ocupar estas tierras de forma pacífica, produciéndose así una nueva toma en nuestra ciudad, que la podemos relacionar con la cantidad de asentamientos que tenemos hoy en día en Bahía Blanca. Es una problemática histórica, hay asentamientos que se han conformado luego en barrios muy conocidos como el 9 de Noviembre, como Villa Miramar, asentamientos que se le están dando los servicios como es Tierras Argentinas después de una gran batalla de los vecinos. Y ahí mismo Espur empezó siendo un asentamiento, pero con la intervención del Estado municipal en ese momento se pudo hacer de forma organizada y todos los vecinos pudieron ir accediendo de a poquito a viviendas dignas y no a ranchitos de chapa únicamente. Ante esta situación, el municipio lo que hizo fue la denuncia penal en el fuero federal, porque, como decíamos, son tierras fiscales que pertenecen al Estado Nacional, y en vez de abarcar la problemática como lo que es una necesidad social que afecta a miles de vecinos bahienses, relacionarlo con una cuestión política, diciendo que luego de las elecciones había gente arengando cuestiones similares a estas y que atrás de todo esto hay un posicionamiento político o un aprovechamiento político de otros sectores que son la oposición, y no le dieron ningún tipo de respuesta a los vecinos. Simplemente en su momento quisieron mandar a la policía bonaerense para realizar un censo, en vez de encararlo desde el área de vivienda de la municipalidad con sus trabajadoras sociales, respetando a los vecinos y respetando a los propios trabajadores municipales. El intendente Gay dijo eso, el Fernando Campagnoli, que es el secretario de gobierno y es el primer candidato a concejal de Cambiemos, también se refirió de la misma manera a la toma de viviendas. Y Avellaneda, que es uno de los abogados del municipio, lo que dijo que esas tierras iban a estar destinadas al Club Villa Mitre para poder extender su campus y realizar una tarea social, desconociendo que desde hace 10 años funciona ahí en el barrio el Club Deportivo Spur, donde son contenidos un montón de chicos y chicas que practican fútbol, y creo que están empezando a practicar hockey también, que eso no es con seguridad, pero fútbol seguro, organizado por los propios vecinos, y quienes dan clase también son padres y madres del sector, y algunos jóvenes que también participan en el centro comunitario Loyola. Un desconocimiento absoluto de lo que pasa con la sociedad hoy en día. Bueno, y también hubo, digamos, este no es el primer caso de tomas durante la gestión de Gay. Así que vamos a repasar brevemente tres casos, ¿no? 10 de octubre de 2018 hubo un desalojo y represión en la periferia bahiense, en cercanía de Avenida Arias y Fitzroy. Y aunque me dio orden judicial, la municipalidad no se ocupó siquiera de tener en cuenta alguna solución habitacional para las decenas de familias afectadas. Los efectivos policiales utilizaron balas de goma para dispersar a las personas que allí se encontraban y al menos dos jóvenes resultaron heridos. En el lugar se encontraba una embarazada que tuvo que ser hospitalizada. Y después, más recientemente, en enero de este año, hubo un desalojo el miércoles 9 de enero, como decíamos, ¿no?, en barrio Morecino, adyacente a Spur, y luego enfrente, exactamente, y el día viernes 11 en Villa Miramar. El operativo en Morecino se realizó, como decíamos, el miércoles 9 de enero, alrededor de las 10 de la mañana. Se derribaron cuatro casas, una estaba edificada con material y el resto de chapas. Una de ellas fue derribada con las pertenencias personales de la mujer que allí habitaba junto a su hijo. Y esto fue capturado, ¿no?, por un celular, se difundió en las redes sociales, no tuvo demasiado tipo de repercusión, no salió en los medios, salió más que nada en redes sociales y bueno, en nuestro portal El Ágora lo subimos claramente. También se intentaron derribar dos casas más, pero las topadoras desistieron, ya que un grupo de niños se interpusieron, poniendo en riesgo su vida para salvaguardar su humilde hogar, ¿no? A esto llegamos. Otro caso ocurrió también en la gestión, la última gestión, en la de Gay, cerca de donde se están ocurriendo estas tomas hoy en día, en Esmeralda, un poco más cerca de Thompson, donde a las primeras casitas que empezaron a levantarse, la municipalidad también las desalojó con la fuerza policial. Ajá. Hará 2 años de esto, más o menos. Ajá, no lo tenía en mente ese, no lo recordaba. Y después el caso de Miramar, que sí fue mucho más mediático, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Tuvo un colorido extra, claramente, ¿no? Se realizó el día viernes 11 de enero, ¿no?, en víspera de una gran convocatoria vecinal contra los tarifazos, de la que hablamos en nuestro primer programa. Y, digamos, ¿cuál fue el tema ahí? Que Héctor Gay envió un audio de WhatsApp a Dante. ¿Quién es Dante? Al día de hoy no se sabe con seguridad, hay algunos que tenemos alguna hipótesis, creemos saber quién es, pero, digamos, como no está hiper recontrachequeado, como diría la nata, no, preferimos no decirlo. En este audio de Gay a Dante, él da cuenta del operativo de desalojo y en particular de que habían derribado una vivienda con una bandera de Argentina. Y bueno, nuevamente, esto no salió en los medios más masivos de la ciudad, en los medios profesionales, los medios hegemónicos. Decir, medios hegemónicos, ¿no?, los que son de consumo masivo, pero sí tuvo una gran repercusión a través de redes sociales. Vamos a escuchar el audio de Gay y después... Ya está acá en el piso con nosotros Héctor Nino Benvenuti, profesor de historia con el que vamos a hablar de San Martín, así que vamos a escuchar un tema que va a ser de puente. Escuchamos a Gay y después escuchamos el tema El Masón de Científicos del Palo. Buen día, Dante. Estas imágenes que te envío son de ayer, son del operativo para tirar abajo la principal de las casas que estaba ahí como usurpadores enfrente de Villa Miramar, el Parque Campaña del Desierto. Ya es la tercera o cuarta que tiramos, pero esta es la más emblemática porque era la de cemento, la que tenía la bandera argentina arriba, qué sé yo. Bueno, finalmente los pudimos sacar y tiramos abajo. Nos está quedando un solo chaperío ahí, que el tipo se niega bajo todo concepto, y lo tenemos en la justicia. Y el de enfrente, el chatarrero ese, que lo queremos también sacar y estamos en negociación. Pero bueno, esto para que, porque nos reunimos varias veces con los vecinos que tenían sus inquietudes, no solo hemos puesto un destacamento para controlar el tema de seguridad, sino también estamos tirando abajo y queremos limpiar todo ese sector. Y bueno, y esta de ayer es emblemática, por eso te mando el video, bueno, si querés, para que los distribuya entre los vecinos que estaban inquietos, ¿no? Pero, y también para decirles que seguimos avanzando con ese tema, como no solo para no permitir nuevas ocupaciones, sino para tratar de sacar las que tenemos. Abrazo, buen fin de... Sirvió el ejército español hasta que América lo necesitó y él se embarcó por una patria grande. Llega el libertador. El ejército no está para autorizar la tiranía ni sostener gobiernos. Está para proteger la voluntad del pueblo. Y a paso redoblado retrocede el enemigo contra el río en San Lorenzo bajo un rojo sol intenso. Recluta esclavos y pobres con 5.000 hombres, cruzan los Andes y Chile es libre. No hay tiempo para relajarse. Vence en Lima y pide ayuda para...